estás conectado a la web, entonces quédate ahí porque estás entrando a las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía con Enroladas, un programa que te hará saber, sentir y conocer. Así es, nuevamente las frecuencias de Sónica en Sintonía están conectándose con todos ustedes. Un abrazo, un saludo para todos. Qué felicidad es estar nuevamente aquí produciendo este espacio radial. Quiero agradecer a todos los que desde el año pasado han venido escuchándonos en este, su programa Enrolados. Exacto, Enrolados. Esta es una iniciativa radial del colectivo de comunicación Sónica en Sintonía. Recuerden que tenemos un perfil y un grupo en Facebook por si es la primera vez que nos escuchan a través de estas frecuencias radiales. ¿Se pueden unir a nosotros? Claro que sí, para que compartan con nosotros sus opiniones o si tienen algún comentario acerca de este espacio, bien lo pueden hacer a través de este medio. Bienvenidos nuevamente aquí a Enrolados. Enrolados. Causa de multiplicación, causa de la reacción, una masa que se levanta y lo tiro para ser derrotada. Más de 500 años de terror nos han tenido, pero el recuerdo de un niño pequeño. Hace menos de un mes estábamos cerrando los programas del 2011 con nuestro otro programa llamado Frecuencia Sonora. En aquella oportunidad, con el joven Daniel Alvarado, a quien le envío un saludo, realizamos un especial musical. En aquella oportunidad, culminamos con un especial de salsa. Por si se lo perdieron, en un momento les linkeamos el blog en nuestro grupo de Facebook. Allí, ustedes cuando entran al blog a mano derecha de la pantalla, encontrarán ese y los otros programas realizados el año pasado. Porque nos gusta la radio y lo hacemos con cariño. Bueno, les quiero contar que el colectivo de Sónica ya empezó este año con toda la actitud, toda la energía, trabajando muy fuertemente para llevarles a ustedes un excelente producto sonoro o escrito con nuestra página, que esperamos este año ponerla activa y en movimiento. También les quiero contar muy brevemente que el colectivo ha venido realizando hace un par de años un trabajo bien interesante en la región del Magdalena Medio con comunidades campesinas, tanto en capacitaciones de medios y cubrimientos de eventos. En esa parte nuestro compañero Alejandro Guerrero había hecho un trabajo bien interesante, a quien también le quiero enviar un fuerte y caluroso abrazo, ya que no nos estará acompañando este año en cuerpo presente, ya que está un poco lejos, está por allá estudiando muy juicioso, pero esperamos que Alejo siga vinculado a este proceso llamado Sónica, y que desde las lejanías podamos, no sé, cranearnos un programa, no sé, algo mexicano, sería interesante. Aprovechando que él está por allá, claro que sí, en tierras mexicanas. Radio Sónica en Sintonía. Buenas tardes, mi nombre es Julián Hernández, soy hijo de Luis Orlando Hernández. Él fue masacrado acá hace 23 años. Fue muy duro, voy a hacer el mismo recorrido que hizo mi padre y varios de los que iban en la comisión. Recorrer el mismo camino que ellos recorrieron y para que llegaran y los asesinaran a sangre fría. Igualmente, hoy es una gran alegría ver el homenaje, la conmemoración que se le está haciendo después de 23 años de una lucha berraca, porque ha sido berraca que ha iniciado mi mamá y se han unido muchas personas. Y pues está dando resultados. Lo único que estamos esperando es que ya se conocen los culpables, ya se sabe quiénes son y que todos paguen, porque en Colombia no puede seguir existiendo la impunidad. Más de uno de los que estamos acá hemos sido víctimas de algún asesinato, de un familiar querido, de algún hecho que queda en el olvido y pasa. Si la gente no se une y comenzamos a hacer el esfuerzo como el que estamos haciendo hoy todos acá, para llegar a algo, yo creo que todo pues puede comenzar a ser mejor. Me siento muy contento de ver a tanta gente reunida, pues por un hecho que nos está afectando a todos en el país, como es la violencia. Y espero que siga la lucha y logremos meter a la cárcel y que todos paguen, todos los responsables por esta masacre. Muchas gracias a todos. Radio Sonica en Sintonía. Para esta ocasión tuvimos la oportunidad de viajar al departamento de Santander, muy famoso por tener la sede más grande en el país de refinería de petróleo. Exactamente, ya creo que ustedes sabrán en dónde estuvimos. Estuvimos en el municipio de Barranca Bermeja. Allá nos quedamos una noche y luego nos trasladamos al municipio de Bajo Simacota, más exactamente a la vereda La Rochela. Tal vez se estarán preguntando qué estamos haciendo por esas lejanías, ¿verdad? Bien. Antes de entrar en materia para esta misión de Enrolados, quiero hacer un ejercicio algo inusual. Así como ustedes y yo, lógicamente, cuando escribimos, hacemos una composición poética, un escrito periodístico, un ensayo, no sé, lo que se les ocurra. Uno suele titular, ¿verdad? Radio Sonica en Sintonía. Bien, así como titulamos cuando escribimos, hoy quiero darle un nombre a este programa. O bueno, a esta emisión, porque el programa ya tiene nombre. Para esta emisión quiero colocarle a Enrolados Colombia Olvidada. Ténganlo muy presente, Colombia Olvidada. Bueno, ustedes dirán, este man se volvió loco y ahora le pone nombres a los programas. Bueno, quise colocarle este nombre al programa porque desafortunadamente hay un mal que sufrimos muchos colombianos y es el de la memoria, aquella memoria que a veces nos engaña y nos entorpece. No tenemos memoria de hechos que han manchado nuestra bandera, que han afectado a muchos compatriotas, que ha flagelado con nuestros derechos. Tal vez porque no nos afecta directamente, nos hacemos ahí los de la vista gorda, como que a mí no me sucede, como que a mí no me toca, entonces, ¿qué me importa, verdad? Este es un mal deplorable e injustificable. Les digo esto porque el país, aparte de tener un problema estructural de violencia de más de 50 años, ha tenido que sufrir masacres, así es, en distintas regiones del territorio nacional. Como no son, tal vez les puedo mencionar, la masacre del Puerto del Río ocurrida en 1982, o la masacre de San Paulo Bolívar hasta el nordeste antioqueño ocurrida en 1986. En 1988, uy, fue madre, año en el que yo nací, ocurrió la masacre en Segovia. En 1996, la masacre en Remedios, Antioquia, donde murieron más de 100 personas en menos de 6 meses. La masacre de El Salado, ocurrida en el Carmen de Bolívar, donde miembros del Bloque Norte y Anorí de las ACCU, es decir, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, asesinaron a 46 campesinos, luego de torturarlos, degollarlos y abusar sexualmente de varias mujeres. Estos hechos ocurrieron entre el 16 y el 19 de febrero del año 2000, o la recordada masacre de las bananeras, que hasta en los colegios nos mencionan este suceso, ocurrido el 6 de diciembre de 1928, en el municipio de La Ciénaga, cuando un regimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia abrió fuego contra un número indeterminado de manifestantes que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo en la United Fruit Company. Bueno, esto no es masacre exactamente, pero lo podríamos enmarcar perfectamente entre una masacre. Pues la toma del Palacio de Justicia, señores, ocurrida el 6 de noviembre de 1985, donde guerrilleros del movimiento M-19 pues se tomaron el Palacio de Justicia, ubicado la capital de la República, en la Plaza de Bolívar. Este hecho culminó 28 horas después, dejando un saldo de 95 muertos, entre ellos 11 magistrados y 11 personas más también fueron consideradas como desaparecía al no conocerse su paradero. Este pues fue un suceso tal vez muy recordado por el fenómeno mediático que en ese tiempo se dio, en parte porque también fue, recordémoslo, censurado su transmisión en radio y en televisión. Tal vez de este nos acordamos más de los otros, por lo que les dije, por el boom mediático que sufrió y tal vez por toda la recordación que año tras año se le hace cuando llega este 6 de noviembre. Pero en lo que sí se pueden parecer la toma y las masacres que les mencioné anteriormente, es como en el dolor de las víctimas y los familiares, que gritan y acuden a distintas organizaciones de derechos humanos para esclarecer la verdadera realización o la verdad, o el esclarecimiento de estos hechos. Tal vez ustedes no sepan mucho de estos hechos, pero bueno, les cuento que en un documento que encontré sobre el listado oficial de masacres ocurridas en Colombia entre el periodo de 1997 y 2001, ha habido aproximadamente 73 masacres. Les voy a leer textualmente un pedacito del documento que dice: hay que destacar la numerosa cantidad de masacres que ocurrieron en Antioquia durante el año de 1997, último año de la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. La masacre utilizada como estrategia para apoderarse del territorio nacional fue la marca de la macabra avanzada del paramilitarismo, apoyado desde las altas esferas gubernamentales, militares, políticas y empresariales, para apoderarse de Colombia. Esta estrategia culmina con la fraudulenta elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente, cabeza y promotor del narco paramilitarismo en el año 2002. Enrolada. Imaginemos, intentemos hacer el ejercicio imaginar en la radio, que a veces es un poco complicado, pero que se puede. Si no más, en 4 años han habido 73 masacres aproximadamente. ¿Cuántas serán si contamos las ocurridas en años anteriores? Miren, en otro informe que encontré, elaborado con base en las versiones libres de los paramilitares desmovilizados en los territorios de las víctimas y en investigaciones judiciales, los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación han podido confirmar que entre los años 1996 y 2005, las Autodefensas Unidas de Colombia, a través del Bloque Norte, cometieron 333 masacres en los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena y Guajira, con un total de 1573 víctimas. Imagínense, 1573 víctimas. Bueno, hasta el momento. ¿Dónde se han ido? Es por eso que el programa de hoy queremos hacer un ejercicio de memoria. Como les dije hace un momento, este programa lo llamaremos Colombia Olvidada. Bueno, ustedes dirán, ¿a qué viene toda esta chachara? No, chachara no. Información que nos puede ayudar como a recordar y a esclarecer. No sé, como a empaparnos un poco de hechos que no quisiéramos, pues, como registrar, pero que lastimosamente nos toca, porque no nos podemos hacerlos de las gafas y decir, o tapar el sol con un dedo y decir, acá no está pasando nada. Precisamente les digo todo esto porque el equipo de Sónica estuvo el pasado miércoles 18 de enero acompañando la conmemoración de los 23 años de impunidad de la masacre de La Rochela, ocurrida cerca a la vía Panamericana en el municipio de Bajo Simacota, Santander. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. En memoria a las víctimas de la masacre de La Rochela, enero 18 de 1989. Que el dolor no justifique el olvido. Vereda La Rochela, enero 18 de 2012. En memoria a Mariela Morales Caro, juez de instrucción criminal, Distrito Judicial de San Gil, Santander. Pablo Antonio Beltrán Palomino, juez de instrucción criminal, Distrito Judicial de San Gil, Santander. Virgilio Hernández Serrano, secretario del juzgado cuarto de instrucción criminal. Carlos Fernando Castillo Zapata, secretario del juzgado 17 de instrucción criminal. Luis Orlando Hernández Muñoz, agente investigador. Yul Germán Monroy Ramírez, agente investigador. Gabriel Enrique Vesga Castro, agente investigador. Benuribán Huasca Castro, agente investigador. Orlando Morales Cárdenas, agente investigador. César Augusto Morales Cepeda, agente investigador. Arnulfo Mejía Duarte, conductor de la unidad de indagación preliminar Barranca Bermeja. Samuel Vargas Páez, conductor del cuerpo técnico de investigaciones. Sobrevivientes. Arturo Salgado Garzón, agente investigador. Wilson Humberto Mantilla Castilla, agente investigador. Manuel Libardo Díaz Navas, agente investigador. Vereda La Rochela, enero 18 de 2012. ¡Abajo la impunidad! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Fuera el paramilitarismo del territorio colombiano! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera Paracos de Colombia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Radio Sonica en Sintonía. Masacre de La Rochela, 23 años de impunidad. El 18 de enero de 1989, 13 funcionarios judiciales fueron asesinados en el municipio de Bajo Simacota, departamento de Santander. Ellos eran miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, cometidos presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes de la fuerza pública. Por este hecho, el Estado colombiano fue condenado casi 20 años después, en mayo de 2007, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí hay pruebas que ameritan su responsabilidad en la masacre como autor intelectual de la misma, y ahí están las declaraciones en el proceso. En este orden de ideas también se ordenó la vinculación por indagatoria al mismo. Según el testimonio del ex paramilitar Alonso de Jesús Vaquero, alias el Negro Vladimir, el ex senador Tiberio Villarreal promovió supuestamente la masacre de La Rochela, apoyado por miembros del ejército y autodefensas. Estamos convocando a un importante evento de conmemoración de los 23 años de la masacre de La Rochela en el departamento de Santander. Las organizaciones sociales, como defensoras de derechos humanos de la población colombiana, tienen la responsabilidad de contribuir a los caminos de reconstrucción de memoria y denuncia frente a sucesos de fuerte violencia que han sucedido en el territorio colombiano, tal como esta masacre. Es por esto que se justifica una conmemoración. El Estado es responsable de la ejecución de esta masacre contra los mismos funcionarios del Estado que estaban investigando la violación de los derechos humanos en el Magdalena Medio. Esta masacre dio un elemento muy importante, porque en 15 años, más de 200 jueces, fiscales e investigadores del CTI fueron asesinados porque estaban investigando un buen número de masacres en Colombia. El ejercicio de memoria colectiva busca ser una voz más que impida la impunidad, el olvido y exija la no repetición de estos hechos en ninguna parte de nuestro país. Y estamos vinculándonos a la conmemoración de la masacre de La Rochela porque en el marco de la Ley de Víctimas concebimos que es justo que las víctimas reclamen sus derechos verdaderos y que no es cierto que en estos momentos la reparación, la verdad, la justicia y sobre todo la memoria sea un derecho que se le esté reconociendo a las víctimas a partir de la ley que está promoviendo el gobierno a partir del 1 de enero, desde el 1 de enero como Ley 1448 de víctimas. Enroladas. Continuamos aquí en Enrolados. Ustedes acabaron de escuchar dos audios consecutivos. El primero corresponde a uno capturado allí en la vereda de La Rochela, donde se hace lectura de los nombres de los 13 funcionarios judiciales que fueron amasacrados por un grupo fuertemente armado allí en la vereda de La Rochela. Y como el ejercicio ese de hacer un ejercicio de memoria, pues queríamos que ustedes escucharan los nombres y los tuvieran ahí presentes. El siguiente audio corresponde a un trabajo realizado por los amigos del documental Amarillo, a quienes les enviamos un saludo, lógicamente en conmemoración de la masacre de La Rochela. Como lo escucharon, ellos muy brevemente nos cuentan lo sucedido allí con el cuerpo judicial que investigaba desapariciones y homicidios ocurridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra. Radio Sonica en Sintonía. Ustedes saben que Colombia es un país que ha tenido que sufrir por culpa de la violencia, pero no solo de los grupos armados insurgentes, sino por parte del mismo Estado o fuerza pública. Porque no se nos olvide quiénes fueron los responsables de los falsos positivos ocurridos aquí en Soacha. Si bien estas madres sufrieron por no tener idea de lo sucedido realmente con sus hijos, podríamos decir que ellas son víctimas como los familiares de las masacres, y es por eso que este tipo de ejercicios ayudan a recobrar la memoria colectiva, recuperando el valor de quienes sufrieron, haciéndonos no olvidar, porque como decía el eslogan de la conmemoración de los 23 años de impunidad de la masacre de La Rochela, que el miedo no justifique el olvido. Enrolada. El equipo de Sónica en Sintonía se encuentra aquí en el municipio de Bajo Simacota, en Santander, exactamente en la vereda de La Rochela. Estamos en la conmemoración de la masacre de La Rochela, sucedida hace 23 años, un 18 de enero de 1989. Ese día 13 funcionarios judiciales fueron asesinados aquí en el municipio de Bajo Simacota, departamento de Santander. En este momento nos encontramos en una caminata a la memoria colectiva de estos funcionarios. Entonces escuchan de pronto de fondo unos cánticos que las distintas personas de las organizaciones sociales de derechos humanos y aquí de Barranca Bermeja y de los distintos municipios aledaños se encuentran cantando. Un primer acto simbólico hace unos instantes fue el descubrimiento de un monumento. Es un acto simbólico, homenaje a las víctimas. Ahí están plasmados los nombres y las fotos de los 13 funcionarios que hace 23 años fueron asesinados por un grupo armado fuertemente armado. Enrolados. Gabriel Belga, presente, presente, presente. Pablo Beltrán, presente, presente, presente. Mariela Morales, presente, presente, presente. Jun Monroy, presente, presente, presente. Samuel Vargas, presente, presente, presente. César Morales, presente, presente, presente. Arnulfo Mejía, presente, presente, presente. Demás compañeros caídos en la lucha, presente, presente, presente. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta dónde? Hasta la liberación nacional y social. Adelante, clase obrera, adelante con valor. Hay que romper las cadenas de este sistema opresor. Adelante, clase obrera, adelante con valor. Hay que romper las cadenas de este sistema opresor. La lucha y la solidaridad son caminos de unidad. Y los caminos de unidad son caminos de victoria. Y los caminos de victoria son caminos de libertad. La lucha y la solidaridad son caminos de unidad. Radio Sónica en Sintonía. Antes de continuar les quiero regalar esta frase. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Mario Benedetti. Radio Sónica en Sintonía. Mientras estuvimos allí en Santander, en la vereda de La Rochela, en la conmemoración pues asistieron varios de los familiares del cuerpo judicial que fue asesinado ese 18 de enero de 1989. Y nosotros pues tuvimos la oportunidad de hablar con dos familiares. Hablamos con Jacqueline Hernández Castellanos, ella es hija de Virgilio Hernández Serrano, y con Luz Nelly Carvajal Londoño, esposa de Yul Germán Monroy Ramírez. Escuchemos a continuación lo que nos dijeron ellas. Enrolada. Bueno, pues sí, es la primera vez que se conmemora y se hace un evento de estos, en memoria de los muertos de la masacre de La Rochela. Yo les agradezco, como ya dije anteriormente, les agradezco a todas las organizaciones y a todas y cada una de las personas que han estado en el desarrollo de esta conmemoración, el apoyo que nos han brindado, y siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón y en nuestra memoria. Es algo histórico, les agradecemos mucho ese apoyo. Gracias. Luego de 23 años, ¿ustedes qué sienten que se esté conmemorando y recordando a estos 13 funcionarios públicos que fueron masacrados acá en La Rochela? Yo me trasladé de Bucaramanga aquí a La Rochela, y desde el momento en que me subí al bus ha sido una lucha con los sentimientos que hacía mucho tiempo no sentía, porque venía recorriendo el camino que ellos hicieron, especialmente mi esposo, donde venía con muchos sueños, ya que él llevaba en la rama 16 días, se posesionó el 2 de enero y la masacre ocurrió el 18. Teníamos muchísimas ilusiones. Recuerdo mucho que el día que salió para esta comisión nos despedimos en la casa, y yo salí para la oficina y él salió para encontrarse con la persona que iba a manejar el carro que venía para San Gil, porque la comisión venía a San Gil. Por cosas que no entiendo, a las 10 de la mañana él me fue a buscar a la oficina y quería despedirse de nuevo de mí y abrazarme y darme un beso y decirme que cuando volviera de la masacre, de la comisión, tendríamos nuestro segundo hijo. Eso fue uno de nuestros sueños, tener 3 hijos. Desafortunadamente él falleció aquí y no quedó sino nuestra hija, que en ese momento tenía 13 meses. La Corte Internacional sancionó al gobierno en el 2007, pero ustedes todavía siguen en una lucha por esclarecer todavía los responsables. ¿Cómo va esa situación? Sí, la Corte fue clara en establecer que el gobierno tiene una responsabilidad por acción y por omisión. Ordena dentro de la sentencia que se reabra el caso de los militares que están señalados como autores intelectuales de la masacre, pero desde el 2009 el proceso no se ha movido. Estamos pidiendo a la fiscal general que por favor impulse el proceso, que nosotros tenemos claro quiénes fueron los autores intelectuales, porque en esta masacre solamente el negro Vladimir ha estado detenido. Por último, ya transcurrió hoy la conmemoración. ¿Ustedes qué sienten de ver todo el apoyo de las distintas organizaciones, tanto Caucopana, la ACBC, las distintas que impulsaron este evento para recordar a esos 13 funcionarios que desafortunadamente hace 23 años perdieron la vida acá en La Rochela? Mira, yo pienso que después de 23 años, en que nosotras es la primera vez que venimos al sitio donde ellos fallecieron, el sentirnos acompañados con tanta gente, con tantas personas que trabajan con los derechos humanos, que tienen la misma bandera que nosotros por la lucha por la justicia, para nosotros es un apoyo en el duelo y poder cerrar, no digo del todo porque no hemos podido cerrar del todo nuestro duelo por nuestros seres queridos, pero esto cierra en parte el círculo de duelo que tenemos con respecto a la pérdida de nuestros seres queridos, nuestros esposos, los papás de nuestros hijos. El sentirnos tan acompañados, esto ha sido algo para nosotros grandioso, el mostrarle al Estado que no estamos solas como ellos piensan y que no no es como el Estado siempre ha señalado, que nosotras después de 23 años queremos seguir siendo víctimas. No, las víctimas no son de un año, las víctimas para toda la vida. Que pasan a diario en nuestro país y está dedicada a todas aquellas personas que de alguna u otra forma han sido víctimas de violación de derechos humanos, para recordarles que nada está perdido. Cierra tus ojos, abre tu alma, el amor existe, tómalo con calma. Mañana tempranito verás el sol nacer, asimismo la esperanza en ti puede crecer. Seca tus lágrimas, vuelve a sonreír. Ven, toma mi mano, puedes ser feliz. Vamos caminando, cantando y las penas atrás dejando, y forjaremos ese lindo jardín, el cual estamos soñando. Nada está perdido, aún está la vida, tus sueños y tus amigos. Por supuesto que reprobamos esta clase de actos que únicamente deja el rostro del dolor y la tristeza en las familias colombianas. Muchas de estas familias lo que buscan por medio de estos eventos es reivindicar los derechos de las víctimas y los asistentes que se unen al dolor de las familias y a la lucha, así es, a la lucha contra el olvido. Muchos desean que esta clase de sucesos no se repitieran nunca más, ya que por parte del Estado debería existir verdad, justicia y reparación integral para que no tengamos la repetición de más sucesos como estos, como la masacre de La Rochela. Vamos hacia adelante sin mirar para atrás, la tristeza se va, no hay tiempo para llorar. Por eso quiero que tú sepas que nada está perdido, aún está la vida, tus sueños y tus amigos. Bueno, el tiempo en radio es un poco corto a veces. Ya casi estamos llegando al final de este primer programa para este 2012, que como se los dije al principio, lo quise titular, lo quise después, replanteamos, bautizar, ¿verdad? Colombia Olvidada. Es por eso que mientras estábamos en la vereda de La Rochela, le quisimos preguntar a varios de las personas asistentes a este evento qué era el olvido, y esto fue lo que nos respondieron. Radio Son Sintonía. No volver a recordar los hechos sucedidos. Para mí ese no es el olvido. El olvido es un desconocimiento del Estado ante los crímenes de lesa humanidad. Eso es olvido para mí, que quieren tratar de olvidar un hecho que ellos han causado: dolor, miseria, represión, todo eso. Dale, yo, para mí es no rescatar la verdad de lo que en realidad pasó. Olvido, más que dejar olvidar los hechos en concreto, es no tener una memoria consecutiva de todos los sucesos que han constituido un patrón de conducta en determinados agentes o determinadas personas, digamos, en la sociedad o en la comunidad en que vivimos. Uno puede olvidar hechos específicos, ¿sí? Pero el olvido implica también, a su vez, una pérdida de conciencia sobre las cosas, sobre la situación. Una ausencia de lectura política que haya sobre ese mismo contexto en que uno se desenvuelve, ¿sí? Nosotros, los campesinos. No, bueno, con sí, la verdad, que dice el hombre. Radio Son Sintonía. Bueno, ahí teníamos las impresiones de algunos de los asistentes a este evento de qué era el olvido. Yo me puse a buscar en un diccionario a ver qué era el olvido o olvidar. Bueno, esta es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria información adquirida. A menudo el olvido se produce por el aprendizaje interferente, que es el aprendizaje que sustituye a un recuerdo no consolidado en la memoria y lo desaparece de la conciencia. Es por eso que uno de los objetivos de esta conmemoración era la de reconstruir la memoria colectiva de las víctimas de la masacre, para así buscar la verdad, la justicia y la reparación integral de este crimen, como ya se los había dicho antes, enmarcado como de lesa humanidad. Pero no solo nos podemos dirigir a las víctimas, sino también a todos aquellos colombianos que buscamos ser una voz que impida, por supuesto, la impunidad y el olvido de hechos desastrosos como este. Enrolada. Así como distintas organizaciones sociales y derechos humanos se hicieron presente en La Rochela, artistas oriundos de Barranca también aportaron su granito de arena a este evento. Así es, a la reconstrucción de la memoria histórica de nuestros muertos. Por ejemplo, la canción que ha sonado de fondo se llama Nada está perdido y es de Raúl Gómez. Con él hablamos y allí muy gentilmente él nos pasó el CD donde está su canción gracias a una convocatoria llamada Jóvenes al Ritmo de la Paz. Este fue un proyecto de la Fundación Participar apoyado por la Secretaría de Interior y de la Gobernación de Santander que querían acudir a la música para motivar a muchos jóvenes a que compusieran y le cantaran a la paz y a los derechos humanos. ¿Qué tal si en este momento hacemos una pequeña pausa así musical brevemente para escuchar este tema de Raúl Gómez? Quiero que le coloquen mucha atención a esa letra porque nada está perdido. Hechos reales, sucesos que pasan a diario en nuestro país. Y está dedicada a todas aquellas personas que de alguna u otra forma han sido víctimas de violación de derechos humanos, para recordarles que nada está perdido. Cierra tus ojos, abre tu alma. El amor existe, tómalo con calma. Mañana tempranito verás el sol nacer. Asimismo la esperanza en ti puede crecer. Seca tus lágrimas, vuelve a sonreír. Ven, toma mi mano. Puedes ser feliz. Vamos caminando, cantando las penas atrás dejando. Y forjaremos ese bello jardín, el cual estamos soñando. Nada está perdido. Aún está la vida, tus sueños y tus amigos. Nada está perdido. Hay que empezar de nuevo, cambiaremos el destino. Malos ratos hay que echarlos al olvido. Nada está perdido. Y así todos unidos construiremos el camino. La tristeza se va, no hay tiempo para llorar. Vamos hacia adelante sin mirar para atrás. La tristeza se va, no hay tiempo para llorar. Por eso quiero que tú sepas que nada está perdido. Aún está la vida, tus sueños y tus amigos. Nada está perdido. Hay que empezar de nuevo, cambiaremos el destino. Nada está perdido. Y es que los malos ratos hay que echarlos al olvido. Nada está perdido. Y así todos unidos construiremos el camino. Porque nada está perdido. Nada está perdido. Nada está perdido. Cambiaremos, cambiaremos el destino. Nada está perdido. Y es que los malos ratos hay que echarlos al olvido. Y así todos unidos construiremos el camino. Esta canción canción está dedicada a todas aquellas personas que han sido víctimas de violación de derechos humanos, para recordarles que nada está perdido. Radio Sonica en sintonía. En este caso, buenas tardes, Raúl. El arte, ¿en qué contribuye a esta recuperación de la memoria histórica de los funcionarios de La Rochela? Bueno, yo creo que la música es un medio, pues, indispensable, no solo en estos casos, sino en cualquier caso, para en este, pues, como en este momento lo acabo de hacer con mi canción, para darle como ánimo, sí, para darles, brindarles una mano a través de la música, a través de las palabras, a través de esa forma de expresión cultural, para decirles que vamos hacia adelante, que nada está perdido, como dice mi canción, y que nadie nos puede callar. Más o menos un poco lo que con lo que se puede contribuir aquí, es como más dar de ánimo, como darle ese mensaje que se puede seguir adelante. La canción cuenta de los derechos humanos. Tú como artista, ¿a qué le cantas? Yo, en este momento, mi banda como tal, tenemos una banda que se llama La Ribera. Nosotros le cantamos a la tierra, a nuestra tierra, Barranca Bermeja, a su cultura, a sus cosas, al río, al pescado, a todo lo que se genera dentro de la tierra de Barranca Bermeja. Y pues de alguna u otra forma nos hemos ido como metiendo en este camino de la defensa de los derechos humanos, conociéndolo un poco más, para entrar más a fondo más adelante con nuevas canciones y con nuevas producciones. Itagüí, somos Hip Hop Organización. Acabamos de representar algo que es lo siguiente: estamos en un 100%, ¿sí o qué? Somos un 5% de resistencia, un 10% el pueblo opresor. Pueblo no, ¿cuál pueblo, hombre? Los opresores, el imperio. 85% el pueblo ignorante o que es oprimido por los demás. 5% de resistencia, de revolución. Vamos por la nación, porque la nación es nuestra. Para el pueblo, lo que es del pueblo, como dice Piero. Así es. De la pista. Para el 10%. Bueno, aquí quiero aclarar que no solo habían artistas de Barranca Bermeja, no, señores. También tuvimos la oportunidad de ver y escuchar jóvenes de colectivos de la ciudad de Manizales, como lo fueron el Colectivo Juvenil en las Artes, el Colectivo Juvenil en las Artes y la Corporación Tancash. Por falta de tiempo, pues nos quedamos cortos en pasarles algunas impresiones que recolectamos allí en La Rochela, de cómo muchos jóvenes en Bello Antioquia, están comprometidos con el arte y las formas de evidenciar procesos de formación en pro de derechos humanos y la reconstrucción de la memoria histórica en Colombia. Ay, se me pasaban también unos amigos de aquí, Bogotá, los amigos del colectivo En Construcción, que en un programa nos ayudó Julián Guzmán, la realización de un programa con Alejo y la señorita Raquel Mosquera. Para ellos también un fuerte abrazo. Ellos también estuvieron presentes allí en La Rochela. Ellos dejaron plasmados en la vereda un mural bien interesante en conmemoración a las víctimas de la masacre de La Rochela. Y paso nos dan espejos, y con ellos se replica lo que hoy vendemos. Oscuro 516, cambia los dogmas, cambia ya la fe. Premio de consolas o medallas de lata para que nos... Radio Sonica en sintonía. Encontramos acá en La Rochela con un colectivo, con el colectivo En Construcción. Ellos son estudiantes de la pedagógica de la Universidad Distrital. Ellos acaban de hacer un mural aquí en Simacota, en La Rochela. ¿Qué significado tiene el mural que ustedes acaban de hacer? Bueno, en parte el mural lo que en sí quiere representar es el hecho de la memoria, el recordar quiénes somos y gracias a quién somos. El reivindicar no solamente a los héroes de Colombia, o más bien saber interpretar cuáles son esos héroes, que los héroes también es el que murió peleando por un mejor país, es la persona que es la madre de familia que dejó que sus hijos fueran, parte de organizaciones que luchan por un mejor país, son niños que han perdido sus madres y esas también son los héroes de nuestro país, así que hay que recordarlos y llevarlos siempre en la memoria. Entonces ese es uno de los objetivos del mural. Y al tener tener los espejos, el mural también quiere hacernos ver que como fueron ellos también pudimos ser nosotros y que nosotros también hacemos parte de esa historia que aunque pese o duela, también es nuestra. El arte, ¿en qué contribuye en estos espacios donde se recobra la memoria y el ejercicio pedagógico de reconstruir la memoria de estos 13 funcionarios que fueron masacrados hace 23 años? El arte desde lo pedagógico y lo cultural permite reconocer digamos, nuevas historias, nuevas acciones. Para reivindicar la memoria no es solamente o no solamente hay una herramienta. Yo diría que el arte es una de las tantas herramientas para lograrlo. El arte permite subjetividad, pero a su vez sensibilidad. Entonces que nosotros a partir de nuestras experiencias entendamos aquel momento y también desde la objetividad entendamos que somos un solo pueblo, un mismo pueblo. Creo que es eso. Radio Shankan Sintonía. Bravo. Guillermo Isidro Carreño Esteves. Norberto de Jesús Sierra Martínez. Gonzalo Armenia. Rafael Cataño Hernández. Luis Alberto Arrieta. José Alberto Parra y los alias 28 y Pechuga, de nombre Omar. Otros militares que al parecer también estuvieron involucrados fueron vistos el día de los hechos con algunos de los paramilitares que ejecutaron la masacre. Fueron el mayor Osea Roballo Valencia del batallón Rafael Reyes y el sargento Otoniel Hernández Arcinegas, comandante de la base militar de Las Montoñas. La munición utilizada fue entregada por el ejército. Según lo declaró el paramilitar Efrén Galeno López, Vaquero Agüero recibió 200 millones de pesos por la masacre, los cuales fueron enviados en un maletín por el general Yanine Díaz. Galeano López fue encargado por el alto oficial de hacer la entrega, la cual se hizo en las afueras de las instalaciones de la 14 Brigada en Puerto Berrío. Efrén Galeano fue desaparecido tiempo después de que declarara. Asimismo, Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria le enviaron cada uno 1.500 millones de pesos a Henry de Jesús Pérez en agradecimiento, según declaró Vaquero Agudelo. Bueno, estos son algunos de los hechos, de la manera como se planeó fríamente esta masacre. Enrolados. La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Enrolados. Esta es otra de las frases que les quería regalar para esta emisión de Enrolados, de nuestro apreciado y queridísimo Gabriel García Márquez. Radio Shankan Sintonía. Bueno, primero en cuanto a participación, se estima que tenemos más de 3.000 personas acá de diferentes regiones del país, gente de diferentes organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, y eso ya de por sí es un logro que rompe ese cerco de olvido que tienen hechos tan luctuosos como la masacre de la Rochela. Contamos con la presencia de 7 víctimas, de la iglesia, de diferentes instituciones del Estado también, la alcaldesa Simacota. Quiere decir que se logró llamar la atención sobre esa impunidad que cubre con un manto grueso todavía lo que aquí pasó en la Rochela. Radio Shankan Sintonía. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos también en el anterior audio a César Jerez, perteneciente a la ACBC, que es la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Pues con él quisimos hablar un momentico y para que nos diera como un pequeño reporte del evento hasta ese momento. Ustedes ahí bien nos lo escucharon a él diciéndonos cómo había transcurrido el evento. ¿El evento de qué constaba? De pronto así decirles muy rápidamente. En la vereda de la Rochela había lógicamente la instalación de un evento, la lectura de unos documentos políticos, la intervención de algunos participantes sociales y también, pues como el acto central, era el descubrimiento de un homenaje simbólico a las víctimas era el descubrimiento del monumento en homenaje a las víctimas de la masacre de La Rochela por parte de los familiares. En este estaban los nombres y las fotografías de los 13 funcionarios judiciales. De esta manera llegamos al final de Enrolados. Así es, Enrolados. Este fue nuestro primer programa para este año dedicado a la conmemoración de la masacre de La Rochela. Recuerden, bautizado o titulado Colombia Olvidada, esperando que ese olvido no sea una realidad en nosotros. Bueno, antes de cerrar este primer programa, quiero también enviarles un saludo a todas las organizaciones convocantes que hicieron realidad este evento en La Rochela. Pues estaban la organización CREDOS, que es la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Caucopana, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, la ACBC, como les había dicho anteriormente, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la Asociación de Desplazados Asentados en el municipio de Barranca Bermeja, ASOESAMUBA, la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes del Estado, ASORBIN, ¿quiénes más? Estaban también la Asociación Nacional de Ayuda Solitario, ANDAS, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Humanidad Vigente, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Cajar, la CONNAT Nororiente y por supuesto a toda la comunidad de la vereda de La Rochela. También se hicieron presentes allí en Barranca Bermeja comitivas de Bucaramanga, de Manizales, que tal vez era una de las más grandes que venía allí, que venían de allí. Los distintos campesinos del sector del Santander, de las veredas, y pues la comitiva de aquí, de Bogotá. Si ustedes están conectados mediante la web, ayúdenos a difundir nuestras ondas, díganle a sus amigos, conocidos, familiares, no sé, a quien quieran, que hay un colectivo de comunicación llamado Sónica en Sintonía, realizando un trabajo radial para todos ustedes, claro que sí. Trabajamos por fortalecer este colectivo. Como fuimos víctimas de unos hackers en diciembre, si no estoy mal, cambiamos de correo. Entonces, si nos quieren escribir, este es nuestro nuevo correo, es ensintoniasonica@gmail.com. Se lo repito por si no alcanzan a tomar apunte. ensintoniasonica@gmail.com. O como se los dije al principio del programa, nos pueden buscar en Facebook como grupo o página. Traidor puede más que unos cuantos que son. Mi nombre es Andrés David Rivera y hoy los acompañé en este, el primer programa del año 2012 de Enrolados. Hasta pronto. ¿Estás conectado a la web? Entonces, quédate ahí porque estás entrando a las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía con Enrolados. Un programa que te hará saber, sentir y conocer